Es amor-odio, difícil de explicar. Es un impulso tras otro sin pensar. Se hizo verbo en mí y en todos. Parece que se cae, siempre queda en pie. Tantas caídas, ya sabe cómo caer. Quereme así, me dijo, o nada. De la locura es la capital y tiene un ejército detrás que no lo va a dejar caer nunca jamás. Es amor-odio, difícil de explicar. Vive perdiendo su estabilidad. Me hace reír, pero de bronca. Ya no le queda nada por hacer, solamente intentar ser normal, pero no va a querer. De la locura es la capital y tiene un ejército detrás que no lo va a dejar caer nunca jamás. Ay, nunca.